Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes. Desde los estudios de la UCA, en el campus jerezano, nos encontramos hoy aquí con algunos de los habituales, don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes. Fantástico el artículo que has publicado en nuestra página web sobre la contaminación lumínica con fotografía de Luis María. Eso lo tenemos que subir a nivel nacional, ¿eh? Sí, nos han dado ya un ánimo para subir, para que vaya, por lo menos lo intentaremos con Astronomía, la revista Astronomía. Pues también tenemos a José Luis Espi hoy aquí. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Que hiciste Rabona el último día de los habituales, pero sí, sí. ¿Alguna razón justificada? Claro, no, cosa de trabajo, el trabajo no se puede. Bueno, tiene usted que elegir entre los trabajos, o la radio, o se puede compaginar. Bueno, muy bien. También tenemos a nuestro presidente, Joaquín Barroso. Buenas tardes, y hablando de Robona, yo he madurado ya, no suelto indirecta. Bueno, ya sabéis que yo tuve que faltar porque causas mayores también familiares. Bueno, Marta justo ese día pasó el primer examen de las oposiciones, yo lo estaba preparando para el oral y a los dos días se presentaba. Entonces, bueno, pues tenía que echar una mano. Hay que elegir. Y bueno, aún así... Hay que elegir. Aún así elegí y me conecté en el descanso del tribunal. Sí, es verdad. También tenemos hoy a nuestra compañera Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Vienes hablando un poquito hoy de la tabla periódica. Bueno, hoy va a ser algo inquietante y poco inesperado. ¿Vale? Inquietante. Y como invitado, que hace mucho tiempo que no viene por aquí, por estos lugares, a Juan Luis Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Hace mucho que no te vemos viajando por el mundo y ahora nos contarás qué estás haciendo por ahí. Con gusto. Muy bien. Bueno, y al control nuestro compañero Luis María, y hoy pues aquí a los mandos y presentando, como sabéis, Agustín Almoril. Como siempre, empezamos con noticias, celebraciones y bueno, y agenda. Y lo primero, las felicitaciones. Debemos de dar un... ¿Os acordáis de los premios Naranja y premio Limón? Pues un premio Naranja muy grande al IAC, al Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, porque han conseguido que el risco caído y la montaña sagrada sea declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Bueno, muchos estaréis preguntando si hemos pasado de lo profano a lo sagrado, hablando del templo del risco caído. Pero bueno, es un templo aborígena que en una de sus cuevas, bueno, pues contiene un calendario espectacular. ¿Os acordáis las charlas que nos dio Mercedes Versace sobre la cueva del sol aquí en Algeciras? Bueno, pues allí también en Canarias he visto unas formaciones que están orientadas al sol, por algunas ventanas entra el sol en los solsticios y demás, pero va de solsticio a solsticio, sí, sí. Todo un calendario con figuras que el sol va tocando, correcto, para simular, o sea que es un tema de arqueoastronomía que, bueno, los estudios empezaron en Canarias con el investigador Osvaldo González y otros más, y bueno, el IAC ha potenciado y ha colaborado para que, hombre, esto tiene que conocerlo todo el mundo. Yo os prometo que a ver si para septiembre traemos a Mercedes Versace y que nos hable un poco de estos temas de arqueoastronomía e incluso de este tema, si ya lo conoce, y si no, que lo comente. Y bueno, el premio Agrio, Abucheo General para Radio Nacional y su director por intentar quitar a Hombros de Gigantes de la cartelera. Claro, Vamos a ver, uno de los pocos programas que hay de ciencia en radio. A nivel nacional. Bueno, es nuestra competencia. Si nos lo quita, nosotros podemos subir, pero bueno, hay que ser honrado. Y honesto, todo el que hable de ciencia y sobre todo de divulgación de la ciencia, pues hay que apoyarlo. He recibido muchísimos apoyos. Manuel Seara, que es el biólogo que lleva el tema desde el 2007, Y bueno, hay incluso para apoyarlo en change.org, change.org, sí, sí, hay para recoger firmas, lo pasamos por el grupo, porque ya hay, vamos, empezó creo que ayer y hay cerca de 3.000 apoyos. Y bueno, Martínez Fría, el CSI, Carlos Briones, bueno, universidades, Pla, mucha gente se está, Pla, se, está, del otro día que... se están apuntando a bueno, a que esto no puede ser. Tenemos un ministro de ciencia, ministro, te queremos mucho, ministro en funciones, pero para esto está, para que el fuego enemigo hay que combatirlo, pero el amigo también. A veces el amigo es mejor. Esto no puede ser. Después tienen en Radio Nacional, no sé si había escuchado alguna vez, Ciudadano García, y tiene un programa de astrología, de no sé qué, una hora a los jueves, Blanco, no sé qué, hablando de esos temas, vamos. Hay que decir que A Hombros de Gigante es de 2 a 3, o sea, el lunes, o sea, un domingo, el lunes de 2 a 3. En horario infantil, como siempre va la ciencia, en horario infantil. Será para que la gente no vaya cansada al trabajo y eso y lo quieren quitar, pero hay que decirle que nosotros lo escuchamos en posca, que no, claro. No nos quedamos por la madrugada. Bueno, pues estas son, podemos decir, las principales temas, que hoy lo vamos a cortar un poquito porque vamos a hablar de los Toruños, que estuvimos allí, aunque dentro de la agenda y noticias hay que decir que el día 16 hay eclipse parcial de luna. Es invisible en gran parte del mundo, no pasa como el eclipse de sol en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Australia y parte de Asia. Y bueno, es el eclipse número 21 de la serie de Saros, 139, compuesta por 79 eclipses. La hora del máximo es el día 16 a las 21:30 aproximadamente. En España serán sobre las 11:30 de la noche. ¿Vale? Así que estéis atentos. Astromares, que no se cansa, pues que tuvisteis vosotros el día 16 en el Parque Olivar de Sallín a las 10 de la noche, pues no, para ver el eclipse, Saturno y Júpiter. Bueno, pues enhorabuena, Astromares, increíble. Bueno, y tenemos que hablar pues ya de la POA-agenda, porque hemos estado, ya lo dijimos la semana pasada y las semanas anteriores, hemos tenido las séptimas jornadas astrofísicas de los Toruños, que Juan Antonio del Grupo Astronómico Portuense y de Códice organiza. Y bueno, estáis aquí, que asististeis todos. Juan Luis también estuvo allí. ¿Qué os pareció? Vamos, increíble la asistencia, ¿no? De pase un día de verano. Sí, la sala se llenó. Fin de semana. Otras veces cuesta de llenar la sala, pero estaba a tope. Y sacando sillas de que no había bastante. Además, nuestro presidente estuvo ahí actuando, porque en la segunda charla a los del Caballero Bonal, bueno, pues le entregaste, ayudó a los eso premios fue, de eso fue a traición. Un atraco a traición, y porque estaba sentado en primera fila. Si hubiera estado sentado al final, seguro que no me coge. O sea, porque la verdad es que yo no pintaba ahí nada. Bueno, yo, hombre, Juan Antonio agradeció que estuviéramos los miembros también de Magallanes. Sí, hiciste nada. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Eres el presidente de Magallanes? ¿Y a qué agrupación pertenece Javi y Andrés? Claro. A Magallanes. Pero, bueno, el premio de Javi y Andrés era por Grupo Filae, no era por Magallanes, no nos vamos a apuntar tanto. Bueno, pero son miembros, tanto no, pero son bueno, que si tenías que ver, vamos, pues, aunque sea de soslayo. De todas formas, felicitar a Juan Antonio, porque para mí han sido un éxito muy grande las jornadas de este año, ¿eh? Mucha asistencia de público. Y o acierta con los temas o no sé, o es que la gente se está concienciando y le gusta ir a la jornada esta de astrofísica. Sí. Porque entre el día de los asteroides, hablando de los dinosaurios, que se llenó también. Uh-huh. Pero bueno, eso tú dices, vale, parque jurásico y demás, ¿no? tiene su tirón. Pero luego la sala de Ana Inés y de Jorge Pla fueron magníficas las dos. Y luego la experiencia de nuestro grupo Filae, pues la verdad es que también es alucinante. Todos los proyectos de Filae. Los proyectos y cómo trabaja. Y cómo lo explicaron los niños, y los propios alumnos. Los niños. ¿Cómo lo explicaron? Sí, sí, porque la charla, hay que decir que aunque nuestro compañero Javi la presentaba, él iba presentando a los alumnos, presentando los proyectos. Y estuvo súper interesante. Y lo implicado que están los alumnos, que estamos en julio y los alumnos fueron allí a dar la charla. Efectivamente. Y algunos ya no están ni siquiera en el centro. En el centro. Han terminado ya en otros cursos. Uh-huh. Claro. Yo pienso que lo que enganchó fue la primera charla. Aparte de lo valioso que fueron las demás entrevistas, pero recordad que otro año ha habido conferencias estupendas y ha habido muy poco público. Ahora, lo de los dinosaurios atrae muchísima gente, y entonces esa gente que fue a los dinosaurios se dio cuenta de que había más cosas. Sí, que el sábado siguiente había más. Exactamente, porque yo creo que lo fundamental, que el primer día sea algo que sea muy atrayente al público, porque ese público repite. Sí, sí, sí. Es posible. Sí, pero aún así es complicado, ¿eh? En pleno verano, las playas a tope, y bueno, aquello es zona de playa, pero hay que desplazarse. Sí, los toruños no está. Pero los toruños tienen muchísima actividad, y además tiene actividad después, ¿lo visteis? Que había baile y demás. Aquello tiene muchísima actividad y hay mucha gente que veranía por allí, y hay gente diferente en todos los sitios. Entonces, es un reducto estupendo para los que somos distintos. Bueno, pues aprovechando que estuvimos allí, entrevistamos, por supuesto, a Juan Antonio. Y también Ana Inés Gómez, que es doctora de astrofísica, que bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista. También prometemos tener la entrevista, no sé si lo podemos tener en directo la semana que viene, a Jorge Pla, que me ha dicho que vamos a poder contactar con él y tenerlo también. Pero hoy vamos a tener, si nuestro compañero Luis da entrada. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Esta noche nos encontramos en el Parque de los Toruños, en la séptima jornada de astrofísica organizada por el Grupo Astronómico Portuense, y estamos aquí con Juan Antonio Fernández, que nos ha traído aquí, bueno, pues a toda la ciencia posible sobre astronomía. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Las jornadas han sido un éxito porque la afluencia de público que hemos visto estos días, ayer y hoy, ha sido impresionante. Bueno, estarás orgulloso de esta actividad y nosotros muy contentos de que organices estas actividades. Bueno, la verdad que sí, no me lo esperaba. O sea, esperaba siempre la afluencia normal, porque la verdad que los tiempos que tenemos ahora son de verano, con la calor, los primeros días de vacaciones, y decidir con los niños dónde ir es difícil. Entonces entiendo muchas veces que la falta de afluencia sea por conflictos familiares o de decisión, pero conseguir tener en el Astro Day y en esta jornada de astrofísica un lleno total en la sala, pues la verdad es que me enorgullece, me hace poder seguir trabajando y poder seguir contando con el apoyo, sobre todo de asociaciones como la vuestra, que están aquí y con un valor altísimo, con lo cual me hace a mí también pues subir el nivel, ¿no? Que ya cada vez, como estamos viendo, nuestros mismos conferenciantes nos están dejando el listón bastante alto. Pues sí, ahora nos vas a presentar, pero así a ojo, ¿cuántas personas puede ser que hayan estado aquí? ¿Alrededor de 100? Sí, exactamente. La sala aproximadamente siempre se prepara para unas 80 personas, que ya es mucho, ¿vale? Solo que el sondeo que se va haciendo poco a poco, porque... Pero vamos, si digo francamente, se prepara para 50, ¿vale? Cuando sondeamos, aumentamos un poco, vemos que es 80, pero vamos, por el trasiego que hemos tenido durante la charla, que hemos ido sin parar de esas casillas, las 100 personas se han ocupado tranquilamente. Muy bien, bueno, pues preséntanos qué han sido estas charlas y sobre todo a una ponente que tenemos aquí que nos encantó ayer lo que nos habló y quedamos impresionados. ¿Cómo han sido estas conferencias? Bueno, las conferencias, cuando se enfocan, no llevan un título determinado, no se les pone al conferenciante, no se les predetermina para que venga para una conferencia determinada. Yo quiero que él hable sobre ella o ella, en este caso aquí, con la primera conferenciante que tuvimos, la doctora en astrofísica, Ana Inés, sobre los proyectos de investigación que ella está llevando. Sabemos que sus proyectos ahora mismo, y sobre todo la Luna, como este nuevo salto que queremos hacer de reconquista, Y que sea, pero no solo para pisarla de nuevo, sino para que sirva como trampolín para nuevas investigaciones o nuevos avances hacia ir a Marte o lo que sea, o simplemente para colocar un telescopio allí o un radiotelescopio, colocar elementos que nos sirva para seguir investigando el universo. Y en esto, pues bueno, la niña es puntera ahora mismo con la Agencia Espacial Europea, y como también trabaja con NASA en muchos proyectos, pues lo que queremos es eso, que nos viniera a contar lo que tenía. Bueno, pues vamos a saludarla porque la tenemos aquí, a la doctora Ana Inés Gómez, y bueno, pues nos va a contar cómo ha venido aquí al Puerto Santa María a contarnos, bueno, pues un tema tan interesante como nos lo va a contar ahora mismo ella. Bueno, pues yo la verdad es que esto ha sido una caza y captura, de la cual el honor se lo debe llevar Juan Antonio. La verdad es que me contactó hace ya unos años y me pareció que la iniciativa y el trabajo que está haciendo Códice aquí es impresionante, y he venido para comprobar que es todavía más impresionante de lo que yo creía, porque es no solamente astronomía de aficionados, astronomía amateur, sino que cubre todo el tejido social, es decir, va desde pues los amateurs, que al fin y al cabo son adultos, que tienen sus profesiones y les gusta hacer estas cosas, pero incluye también todo el tejido educativo, secundaria, la interacción con los institutos de investigación central, cercanos. O sea, es maravilloso, esto es maravilloso, estoy encantada de haber venido. Y nada, bueno, me hizo esta oferta, la cual uno no puede rechazar. Y vine aquí, pues he estado hablando fundamentalmente de mi trabajo, que aunque estamos haciendo ahora un pequeño proyecto para la Luna, nuestro trabajo fundamental tiene que ver con la astronomía ultravioleta. Yo lidero la participación española en un proyecto para hacer un telescopio pues similar al Hubble, que garantizará el acceso al rango ultravioleta en el espacio. Y en la charla pues he intentado explicar por qué es tan importante esta misión, ¿no? Y en qué va a incidir sobre todo en la búsqueda de en intentar comprender cuál es el origen de la vida. O sea, que hay una serie de claves en la búsqueda de qué originó la vida en el universo, si el universo es una máquina de generar vida. Que tienen que contestar los astrónomos. Otros las van a tener que contestar los bioquímicos, los biólogos, pero hay una serie que nos corresponde a nosotros el trabajo, y entonces, bueno, pues estuve contando un poquito todo esto. Bueno, tú vienes de Madrid, de la Complutense de Madrid, pero en realidad estás por toda Europa, porque el proyecto en el que estás, bueno, pues participan otros países también, ¿no? Bueno, el proyecto del que estoy hablando, que es el World Space Observatory, es un proyecto conjunto entre la Agencia Espacial de Rusia y España. Es decir, es de hecho la mayor colaboración científica en ciencia espacial entre nuestros dos países. Y bueno, es un honor y un placer trabajar con una agencia en la cual aquí estamos muy acostumbrados a trabajar con NASA por obvias razones y con la Agencia Espacial Europea, que es la nuestra, pero no hay que olvidar que los primeros que pusieron un nombre en el espacio fue la Agencia Espacial Rusa, con lo cual es realmente muy, muy interesante esta colaboración. Y bueno, pues tenemos un centro conjunto entre la Academia de Ciencias de Rusia y la Universidad Complutense, en el campus de la Complutense, y desde ahí pues planeamos seguir haciendo la gestión científica conjunta de este proyecto. Muy bien, pues enhorabuena. Juan Antonio me hace un guiño, seguro que quiere preguntar algo. Bueno, a mí me parece interesantísimo lo que estabas haciendo, no te hubiera insistido tanto en venir aquí, y no solo para que me lo contaras a mí, por supuesto, sino para que nos lo contara a todos nosotros. A mí se me quedó ayer una pregunta, porque dado la involucración de Rusia, y ahora que lo vamos a volver a tocar, nosotros iniciamos el proyecto por tema de presupuestos, involucramos a Rusia también en él. ¿El lanzador o el lanzamiento se va a hacer desde Rusia en Baikonur, o la Agencia Espacial Europea está involucrada y ese lanzamiento de ese satélite se hará desde el área? No, el proyecto es un proyecto que es originalmente ruso, está en el programa científico ruso. En un determinado momento estuvimos intentando que la Agencia Espacial Europea participara en él, pero al final pues participó España. Y bueno, y es lo que hay. El proyecto, el telescopio, se lanzará desde Rusia, pero probablemente no se lance desde Baikonur, que es la central tradicional de lanzamiento de satélites rusos, sino que se lanzará de la nueva estación de lanzamiento que se está haciendo cerca de Vladivostok. Muy bien, pues encantado de que estés con nosotros. Siempre le hacemos una pregunta a los que vienen al estudio, y aquí, aunque estamos en Los Toruños, pues te voy a hacer la pregunta. Es una pregunta complicada, no sé si te gusta la ciencia ficción o no mucho, pero bueno, siendo científica seguro que las conoces. ¿Eres más de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Pregunta trampa. Realmente. Hombre, yo creo que filosóficamente 2001 tiene su aquel. Pero claro, cuando uno se va a Interstellar con todos los efectos especiales actuales, no sé. Mi respuesta es tablas. Muy bien, bueno, pues sí, seguimos en tablas porque nosotros estamos últimamente muy divididos en la agrupación y todos los que vienen estamos muy igualados. Total, no hemos roto el empate. O sea que pero bueno, pues nos despedimos desde el Parque de los Toruños y el Pinar de la Algaida, de estas conferencias tan espectaculares. Y hoy hemos tenido a nuestro compañero Javi, que lo tenemos que invitar y obligar a que venga al programa. Andrés no ha podido estar aquí, Andrés Obacho y Javier Pérez, que con su proyecto FILAE pues nos lo han presentado también de manera magnífica. Bueno, hasta otro día. Buenas noches. Bueno, pues volvemos aquí a los estudios. Esta fue la entrevista a Juan Antonio y a Ana, muy entretenida. Y bueno, seguimos empatados con Interstellar. Pero bueno, vamos a hablar de más películas porque, por cierto, la agrupación está pensando ir del 16 al 20, que estrenan en Sevilla, el Apolo 11. ¿Tenemos ya fecha? No, hay que... No hay fecha, pero bueno, lo que sí sabía era que el 16 no, porque es martes y tenemos el programa de radio. Entonces, lo más seguro que fuera el miércoles. O el sabemos que va a Sevilla, pero no tenemos ni idea si viene a Cádiz, a Jerez o vendrá más tarde. Ahora mismo el estreno... Bueno, lo suyo es ir del 16 al 20, que es cuando... Un documental en inglés, subtitulado. ¿Tú crees que le van a dar muchas salas en España? No creo. Porque no, claro. Va a ser complicado. Bueno, pero los que creen que nos ha ido a la luna deben de ir para tener más pruebas de que hay otra grabación esa por Stanley Kubrick ahí pendiente, ¿no? Bueno, es el baúl de la NASA que dice que va a sacar todo lo que grabó en su día. Bueno, tenemos también el 5 de julio estreno de la película El Cano y Magallanes, nuestra película. Y aprovechando eso, bueno, pues estamos aquí en Magallanes y también hemos invitado a Juan Luis Cano, que está hoy aquí con nosotros. Juan Luis. Magallanes. Hola de nuevo. Con Magallanes. Sí, del Cano. JL Cano, pero bueno. Casi. Tú sabes que el lenguaje a veces evoluciona y, bueno, la H aspirada se convierte en J. Bueno, pues la J se puede convertir en E. Bueno, ¿qué tal? Que hace mucho que no vienes por aquí. ¿Dónde te encuentras? Pues mira, llevo ya un par de años en Italia. Salió una posición allí para liderar las actividades del Centro de Coordinación de NEOS, de los asteroides cercanos a la Tierra, en el centro de la ESA que hay cerca de Roma, el SRIN. Y nada, sin pensarlo me fui para allá y llevo ya por allí 2 años, así que estoy muy contento de estar por allí. Muy bien, bueno, hay que decir que Juan Luis es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, metido de lleno en la carrera espacial casi toda su vida, la misión es Mar 1, a la Luna, bueno, cofundador en el año 2001 de la empresa Deimos Space y trabajando y colaborando con la ESA continuamente, Bepi Colombo, Solar, Orbiter, ExoMars, en fin, un montón de misiones, la misión Deimos, por supuesto. Últimamente, algunas veces nos has contado cosas sobre el tema de la defensa y los asteroides, ¿no? Que hay un montón de misiones, Don Quijote, Marco Polo y Neo. Bueno. Sí, poco a poco hemos ido convergiendo ahí hacia el tema de los asteroides y ahí seguimos en la defensa planetaria. Sí. Defensa planetaria, suena bien. ¿Podemos sentirnos seguros o tenemos que estar ahí con las orejitas tiesas? De momento sí, yo como le digo a mis amigos, el día que me vean corriendo que me sigan. Que tú lo sabrás de primera mano. Pero de todas formas, es que últimamente los meteoros que ingresan en la atmósfera y demás y están pillando por sorpresa... Últimamente, vamos, meteoro en condiciones y dice, han avisado un cuarto hora antes. Sí, el problema este lo vamos a tener todavía por mucho tiempo, porque claro, no tenemos los medios todavía, y estoy hablando no ya a nivel europeo, sino a nivel mundial, para detectar todo lo que pasa cerca. No hay los medios. Y muchos de ellos vienen de la dirección del Sol, que con lo cual tampoco somos capaces de observarlos. O sea, digamos que tenemos acceso a la media porción del cielo y no siempre, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tener ese problema todavía. Uh-huh. Bueno, lo último que hemos hablado de ti, aunque hace ya pues no sé cuántos años que no vienes por aquí, estábamos incluso en Frontera Radio, sí. Pero hace poco, bueno, hemos hablado del centro de control de Deimos Sky, ¿no? De DESS, el P3 NE1, en donde, bueno, la Universidad de Huelva, con Madiedo a la cabeza, correcto, colabora con vosotros, sí, y sí, colabora, sí, sí, con la ESA. Sí, sí. ¿En qué consiste ese proyecto? En defender la Tierra, supongo. Sí, bueno, este proyecto en particular, el propósito que tiene es aunar la colaboración de diferentes observatorios para dar observaciones de NEOS a la ESA. Ahora mismo la ESA tiene una actividad muy, muy fuerte en lo que hacemos en el NEOCC, que son temas de determinación orbital, cálculo de la posibilidad de impacto de los asteroides con la Tierra en el futuro, y también teníamos actividades de seguimiento de asteroides. Pero nos falta en la ESA lo que sería la actividad de descubrimiento de los asteroides, que es una actividad que se está llevando desde hace ya 15 años en la NASA, por la NASA, bastante, con bastante fuerza, y en esa, digamos, en esa parte hemos perdido un poco el paso en Europa, en lo que sería el descubrimiento. Y si queréis luego podemos entrar en ese tema, porque se está construyendo ahora mismo un telescopio que se llama el FlyEye y que va a venir a cubrir esa necesidad que tenemos en Europa de observar el cielo e intentar descubrir todas las noches asteroides. ¿Solo la ESA? Porque últimamente la ESA colabora, bueno, con la NASA habitualmente, pero también con la agencia rusa. No, en estos temas las voces cantantes las hemos estado llevando tanto en la NASA como en la ESA. La NASA, como digo, desde el punto de vista observacional para el descubrimiento de NEOS y asteroides en general. Y en la ESA para lo que ha sido todas las técnicas y algoritmos para el cálculo y la proyección de las órbitas de los asteroides y ver si tienen alguna probabilidad de impactar con la Tierra en el futuro, que es uno de los aspectos que cubrimos desde el NEOCC, que es el centro. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos cuenta ese tema tan interesante, pero te quería hacer yo una pregunta que me ha sorprendido. El tema de Marte, la Luna, se antepone Marte a la Luna, ahora no, ahora la Luna más importante. ¿Tú qué crees? ¿Por dónde van los tiros? ¿Nos vamos de lleno a Marte? ¿Vamos primero a la Luna? ¿Se montan más cosas en la Luna? ¿Los chinos apostando directamente por la Luna? Sí, la verdad es que la apuesta tan potente que han hecho los chinos por la Luna está haciendo que poco a poco el foco se esté trasladando desde Marte, que ha sido en los últimos 15 años el punto en el que se ha estado mirando todas las agencias para intentar ir y hacer, no solamente ir, sino incluso un montón de diseños de misión para traer muestras que todavía no se han cristalizado. Y con este empuje y las iniciativas que ha habido ya últimamente, tanto en Estados Unidos por Trump y su gobierno, y en Europa con la Agencia Espacial Europea y Johan Werner, el director de la ESA, que ha estado empujando mucho por el proyecto del el Moon Village, que sería el establecimiento de un asentamiento ahí en la Luna, y actividades paralelas, cada vez está cobrando mucho más énfasis el volver a la Luna, ¿no? ¿Cuál de estas misiones tienen más viso, está adelantado sobre las demás? Porque yo he escuchado ese de Moon Village y ahora está la Deep Space Gateway. A ver, una es orbital, la otra es asentamiento, sí. Pero bueno, es allí. Aquí tenemos siempre la diferencia entre los diferentes ritmos de actuación de la NASA y la ESA. La NASA se ha puesto con el tema del Deep Space Gateway y rápidamente se han colocado por delante, ¿no? Han hecho un montón de cosas y están, creo que el tema de la estación está bastante avanzado. Sin embargo, en Europa siempre estamos dependiendo de las nuevas suscripciones de presupuestos que llegan con las reuniones ministeriales. Este año, precisamente, a final de año, en el final de noviembre, y en Sevilla, precisamente, va a haber una reunión ministerial de los ministros de la ESA, en la cual se va a decidir los presupuestos para los próximos años, y tenemos que ver qué es lo que se aprueba para toda la Luna en esta ronda de financiación. También podría ser el asentamiento de la Luna un primer paso para poder lanzar desde allí hacia Marte. Bueno, siempre se ha hablado de evitarnos un poco nuestra claro, gravedad. Sí, siempre se ha hablado de esta posibilidad. Lo que pasa es que los programas que hay a largo plazo de todo esto lo contemplan, pero bueno, siempre son programas a muy largo plazo, ¿no? Tenemos que ver, aposentar la situación sobre la Luna primero y ya veríamos. Sí. Yo me resulta curioso el tema de Marte, bueno, que coincidan dos misiones, ExoMars y también la de la NASA, también la de Europa y la de la NASA, y los dos para el mismo año 2020. No se podían haber unido esfuerzos y ya que vamos, pues a hacer, bueno, se han peleado o ha habido aquí hemos tenido una conjunción de eventos, porque claro, la misión ExoMars, la segunda parte de ExoMars, tendría que haber sido lanzada en 2018, y si me apuras antes, en 2016. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en ExoMars, ExoMars iba a lanzar en 2009. Estoy hablando de cuando empezamos a trabajar en la misión a Marte a principios de los 2000. Bueno, es una segunda parte ahora de ExoMars, ¿no? ¿O cómo? Claro, inicialmente solo había una misión y lo tenía todo. Si no recuerdo mal, allá por 2010, 2011, se dividió la misión en dos porque se vio que no se podía hacer todo en una sola misión. Entonces ya se lanzó la de 2016, que tenía que haber sido lanzada mucho antes. Y la segunda era para 2018, lo que pasa es que se ha vuelto a retrasar a 2020 y esperemos que no se retrase más, porque cuando llegan las ministeriales como la de este año, se aprovecha para sacar toda la verdad de la misión y pedir más dinero si es necesario retrasarla. Pero bueno, de momento lo que vengo oyendo en los mentideros de la ESA es que no va a haber más retrasos. Y lo que ha pasado es eso, que al final se ha retrasado tanto que ha confluido con la otra con misión la otra. De la NASA. De la NASA. Ha sido casual, digamos, esta coincidencia. Sí, casual. No. De hecho, la NASA estaba metida en ExoMars hasta el año 2011, en el cual decidieron unilateralmente salir de ExoMars para llevar su propia carrera. Y la ESA tuvo que buscar un nuevo partner y, en este caso, pues fueron los rusos, ¿no? Yo he mandado mi nombre a la NASA para que vaya en el... Estás embarcado ya. La ESA no me ha dado de momento esa posibilidad, pero bueno, sí, la hará también. Bueno, pues, ¿qué más nos quieres contar? Cuéntanos el tema de... Pues sí, me gustaría contaros un poco lo que hacemos en el Centro de Coordinación de NEOS, porque creo que es un tema interesante y que quizá la gente no sea muy... Bueno, seguro que no es muy consciente y nos gusta contarlo porque la gente tiene que saber que tanto la NASA como la ESA, bueno, y en particular la ESA, tenemos programas específicos para vigilar el cielo y para ver que no nos van a caer piedras del cielo, ¿no? Como pasaba en Asterix, ¿no? Y estos programas llevan ya una década en Europa en marcha, y lo que hacemos básicamente es recolectar todas las observaciones que se hacen a nivel mundial de los asteroides. Y con esas observaciones que se mandan al Minor Planet Center, al centro de planetas menores que está en Estados Unidos, todas esas observaciones las recolectamos y calculamos la órbita más precisa que se pueda calcular sobre esos objetos, con el fin de poder predecir en el futuro si cualquiera de esos objetos va a suponer un peligro para la Tierra. Y además calculamos cuál es la probabilidad asociada a cada paso cercano que tienen por la Tierra, ¿no? Y esa información, aunque la gente a lo mejor piense, si echa uno mano de lo que pasaba en Deep Impact o en Armageddon, que se pensaba que esto es información secreta que no se descubre hasta que es demasiado tarde, todo eso, no, la gente tiene que saber que esta información es pública, que la ESA la publica en una página web que es accesible a todo el mundo, que la NASA hace lo mismo y, de hecho, se confrontan los resultados entre los dos, entre las dos agencias para ver que son compatibles y que estos resultados son semejantes. Y bueno, pues que aunque hay muchos asteroides todavía por descubrir y que nos falta mucho en ese sentido de descubrir asteroides que circulan cerca de la Tierra, pero que todos los que detectamos los tenemos bajo control e intentamos ver si qué posibilidades tienen de impactar en la Tierra, ¿no? Cerca, dice cerca de la Tierra. ¿Cuánto es cerca? Porque cuando hablamos de... Claro, si hablamos de kilómetros, ¿cerca cuánto es? Si hablamos de millones de kilómetros, claro, si hablamos de... No, nosotros, en principio, todas las órbitas las proyectamos en el tiempo, las calculamos con la máxima precisión posible. Y claro, como hay tantos, ahora mismo hay unos 20.500 catalogados, pero hay millones, con lo cual nos falta mucho trabajo. Pero esos 20.500, todas las órbitas las proyectamos y vemos... Cada uno pasa una distancia, puede ser muy poco, por debajo de la órbita de Geo, algunos impactarán, y hasta distancias que un NEO se considera que son aquellos los que tienen un perihelio por debajo de 1,3 unidades astronómicas, y son potencialmente peligrosos cuando pasan a un 5% de una unidad astronómica de la Tierra. Digamos, ese es el criterio. Y como digo, pues hay algunos que impactan y lo estamos viendo todas las noches, ¿no? Lo que sí puedo comentar, digamos, como una noticia que ha sucedido recientemente, y esto es noticia de finales de junio, es que pues, solamente por cuarta ocasión hemos sido capaces de observar un objeto que fuimos capaces de detectar que iba a impactar con la Tierra. Solo hemos sido capaces de hacerlo cuatro veces. Y lo que se pretende es que seamos capaces de hacerlo más a menudo y con mayor tiempo de avance, porque en ninguno de los cuatro casos hemos conseguido ver eso con más de un día de antelación. O sea, han sido ya la parte final de las trayectorias cuando ya estaban a punto de caer. Ya no se puede hacer nada. Claro, ya no se puede hacer nada. Y por fortuna eran objetos muy pequeños, del orden de varios metros. No eran peligrosos, digamos. Una vez que calculáis las órbitas, ¿tenéis algún tipo de seguimiento? Sí, si acaso varían o... Sí, efectivamente. Eso es muy importante por el hecho de que generalmente las medidas que se tienen son imperfectas, como sabéis. Claro. Hay una cierta precisión en todas las medidas. Y eso se traduce en el hecho de que cuando calculamos la trayectoria, cada trayectoria tiene una imprecisión asociada. Y cuando lo proyectas en el tiempo para ver cómo qué es lo que pasa en el futuro, pues esa imprecisión se va dispersando y se va haciendo mayor. Y por lo tanto, cualquier tipo de medidas que en el futuro se puedan conseguir de esos asteroides ayuda a rebajar esa imprecisión, y es muy importante que la tengamos porque puede ser la diferencia en que entre que un caso nos dé soluciones de impacto en el futuro y que no las dé. Claro. ¿La detección que la hacéis con telescopio en visual o radiotelescopio? Sí, es todo visual. Tenemos un telescopio de la ESA en Tenerife, que es un telescopio de un metro, y tenemos típicamente 5 noches al mes que observamos asteroides que están dentro de nuestra lista de riesgos para intentar conseguir más medidas y quitarlos de la lista de riesgos. Y luego tenemos acceso a telescopios más potentes, como el VLT en Chile, el Very Large Telescope, que en aquellos casos en los cuales necesitamos observar un objeto que está muy lejos o que es muy pequeño, tenemos unas cuantas horas de observación al semestre que para eso, intentar observarlos y determinar sus trayectorias con más precisión. Uh-huh. O sea, estamos hablando siempre de telescopio grande. Sí. Hombre, aquí hay que decir que la aportación de los astrónomos amateurs es importantísima, porque muchísimas observaciones de asteroides son hechas precisamente por astrónomos amateurs, ¿no? Y se envían sus observaciones a la MPC y Estados Unidos, uh-huh. Y toda esa información nosotros luego la recolectamos para mejorar las órbitas de los asteroides. O sea que tenemos papel ahí. Sí, no, definitivamente. Hay gente que tiene su código de Minor Planet. Tiene su código de Minor Planet Center. Observadores, digamos, oficiales. O sea, hay muchísimos amateurs que tienen un nivel de profesionalidad impresionante. Impresionante, sí. ¿Y lo que se viene haciendo desde aquí en España es de Huelva? En colaboración con vosotros, que es lo que con el doctor Madiedo, que conocemos nosotros. Sí. José María está colaborando con la red que ha montado para observar impactos en la Luna. Mm. Y, bueno, su participación, efectivamente, específicamente en este contrato, en el P3NEO1, es para dar soporte, efectivamente, a las observaciones de los impactos en la Luna. El proyecto Luna. Midas, si no recuerdo. Midas. Hemos traído aquí alguna vez, sí, ¿verdad? Midas. Sí, porque supongo yo que un altamente peligroso que pase cerquita, la Luna es un objeto que lo puede perturbar bastante y en el segundo o tercer caso ya a lo mejor no pasa cerca, pero la tercera vez ya viene. Todos los algoritmos que tenemos tienen en cuenta toda la Luna, todos los planetas, perturbaciones de otros tipos, presión de radiación solar, efecto Yarkovsky, un montón de efectos que si no los tienes en cuenta, el nivel de imprecisión todavía aumenta más. Y luego no solo, es muy importante también todo esto de los estudios del impacto en la Luna, porque nos ayudan a calibrar los modelos de población de asteroides, porque son al fin y al cabo puntos de medida en que nos ayudan a establecer esos modelos que dicen qué cantidad de objetos hay en la cercanía de la Tierra, y se calibran esos modelos con la cantidad de impactos que se ven en la Luna. O sea que es muy importante también por esa parte. ¿Cómo ve a la juventud implicada en este tema? La juventud, bueno, he de decir que los... El otro día en la charla había mucha gente joven, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Da gusto verlo, sí. Y además, bastante activos a la hora de preguntar intervenir. Las preguntas fueron interesantes, además. Sí. Algunas de ellas. Yo he de decir que desde el punto de vista de la gente que estamos viendo salir de la universidad ahora mismo, que quizás es el contacto que tengo más directo, la gente sale... Por un lado, te comentan muchos profesores que el nivel no es el mismo que hace tiempo, pero yo veo que la preparación que traen los que llegan a la carrera espacial es bastante bastante buena. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que por un lado a lo mejor hay noticias no tan positivas, pero por otro lado lo que nos llega sí que nos parece que está bastante bien. Y la gente joven, pues bueno, lo que vemos en la divulgación, ¿no? Yo creo que allí en Italia tenemos una actividad anual que es una semana de puertas abiertas en la cual vienen... ¿cuánto eran? Unos 600 niños de la semana, toda esa semana, y bueno, les encanta todo. Claro, evidentemente el espacio es una cosa muy atractiva, ¿no? Y se involucran tantísimo da gusto verles. Es que a mí me llamó la atención, la semana pasada estuvieron aquí dos estudiantes de Aeroespacial de Cádiz. Yo no sabía ni que había esa especialidad en Cádiz, pero bueno. Ingeniero. Sí, lo ese tiempo. Y montan una especie de congreso, jornadas allí en la universidad, se llama Cosmos. Ah, qué bien. Y los vi, pero súper implicados, porque lo montan ellos todo, completamente. O sea, son dos estudiantes y... Bueno, son dos estudiantes, no, es un grupo. Vinieron dos, pero es un grupo, ¿no? Esta semana, este año creo que eran 10 o 14. Y montan ellos sus charlitas, traen gente para que den a conferencias y demás, traen a público en general. Y me dio hasta pena porque este año lo que era el apoyo... No tuvieron prácticamente apoyo de fuera, solo de apoyo de la universidad, que hay que agradecerlo, ¿no? Pero que se les veía muy motivados, muy implicados en... Lo he visto también en Granada, es verdad, lo que comentas esto, lo he visto un grupo de estudiantes también de la universidad en Granada que están montando actividades y están súper activos, sí, sí. Cierto. Bueno, nosotros tenemos que darle publicidad a esas cosas como programa de divulgación de ciencia y siempre que cae en nuestras manos, en nuestro conocimiento, pues los traemos aquí, los invitamos, los entrevistamos, en fin. Y intentamos darle un poquito de importancia. Y si no, a distancia. Y si no, pues a través del teléfono, lo grabamos, en fin, intentamos traerlo. Y aparte de la detección y cálculo de las órbitas de los NEOs y demás, ¿se está planteando algo? Suponte que dais la voz de alarma. Que viene. Sí, sí, eso forma parte, la otra parte de lo que hace la ESA y es el diseño de misión, ¿no? Hablábamos antes de Don Quijote, que es un proyecto que se planteó aquí desde España para la ESA hace ya 15 años, pero ahora mismo la ESA tiene un proyecto clave, que es el proyecto ERA, que lo hace en colaboración, lo quiere hacer en colaboración con la NASA. La NASA tiene un impactador que impactaría contra un asteroide binario, que es el asteroide Didymos. Y lo que la ESA está planteando y quiere aprobar, las agencias espaciales nacionales quieren aprobar en esta reunión ministerial de final de año, es que se apoye el proyecto ERA, que sería un orbitador que se lanzaría a este mismo sistema para estudiar las consecuencias del impacto. Una vez que hubiera impactado el impactador de la NASA, que se llama DART, se iría allí con un orbitador para ver qué ha sucedido en el impacto, qué cráter se ha generado, cuánta masa ha salido, cuánto se ha cambiado la órbita del secundario alrededor del primario, porque se impactaría en el secundario de este asteroide binario. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento crítico porque se está tratando de empujar para que los países apoyen la misión y que salga elegida. Digamos que eso está todavía en proyecto, eso no es que los americanos sí van a lanzar. Efectivamente, los americanos ya han aprobado la misión y el problema es que hace dos años, cuando fue la ministerial anterior, los países no consiguieron, o la misión no consiguió el apoyo suficiente de los países y no salió adelante. Y estos dos años ha habido que replantear toda la misión para que salga un poco más barata y que sea más fácilmente apoyable. Entonces, de nuevo va a pasar a la ronda de decisión de la ministerial de este año y esperamos que esta vez si salga, porque si sale adelante. Tenemos que no podemos perder el carro de este tipo de misiones, que llevábamos de la delantera y los americanos ya nos han pasado con el tema de DART. Le llevamos de la delantera hace 15 años cuando empezamos con proyectos como Don Quijote, que no había nada en Estados Unidos de temas de mitigación del impacto de asteroides y ahora, como pasa muchas veces, pues se han puesto las manos a la obra y ya nos han pasado, ¿no? ¿Y a nivel estatal, en España, cómo estamos? Bueno, estamos pendientes de que el nuevo gobierno se forme, pero bueno, las previsiones son buenas. Tenemos a un ministro del ramo en el Ministerio de Ciencia y ha dicho que quiere recuperar los niveles de financiación de anteriores a la crisis, con lo cual las previsiones son buenas. No serían niveles superiores a los de anteriores de la crisis, pero bueno, por lo menos recuperaríamos esos niveles, ¿no? Con lo cual, bueno. Esperémoslo. Bien, iba a decir, sí. Dios te oiga, pero son formas de hablar. Además, Pedro Duque tiene una charla dedicada específicamente a defensa planetaria, o sea, que sabe perfectamente el tema. De qué estamos hablando, claro. Sí, sí, o sea, que esperemos que España apoye también la misión aérea. Muy bien. De todas formas, es que también no solo me refería al apoyo a ERA, sino al tema aeroespacial en general. O sea, se ve inquietud. Ahora, por ejemplo, en Cádiz también tienen el proyecto You Can Fly para poner un nanosatélite en órbita. Bueno, y en Algeciras nos han comentado. Un chico de 16 años que ha creado un pequeño satélite y en la charla nos comentó Ana Inés que en Israel los niños de 14 a 17 años, o sea, lo que sería aquí la parte entre secundaria. Segunda parte de la secundaria. Segunda parte segundo de ciclo. Segundo ciclo de secundaria, crean un satélite y se lo ponen en órbita. Sí, sí. Y todo acaba a los 17 años teniendo su satélite, bueno, el grupo... Hay quien planta árboles. Sí, los chavales tienen que salir lanzados en órbita con esto, vamos. Sí, sí. Bueno, pues si nos quieres comentar algo más, y si no, la pregunta del millón. Vamos con ella. La pregunta que hacemos a todos nuestros invitados desde hace ya bastante tiempo, a todos los que vienen... Lo que pasa es que no sé quién lleva las cuentas, porque a veces van los datos para un lado. Vamos ganando nosotros. Es igual quien gana. Pues la pregunta es la siguiente. ¿Eres más de 2001 Odisea en el espacio o Interestelar? Ostras, qué brete. Pues la verdad es que las películas son las dos alucinantes. Me encantan las dos. Y plantean cuestiones tan interesantes que es difícil elegir. Yo, quizá por la proximidad temporal, diría que Interestelar. Y quizá también por la componente un poco más emocional. Y porque está aquí Thor, que es un premio Nobel. No discuto que probablemente Odisea en 2001 también tuvieran buenos consejeros. Pero hay quien dice que no siguieron al final el plan de él, o sea, que no, hicieron la película dice, un poco más. El mismo dice que no siguieron al 100% el plan de él, pero él estuvo presente. Claro, más. Y tanto, según dicen, está buscando dinero para robarla de nuevo. ¿Sí? No, Interestelar 2. Ahora viene Interestelar 2, la segunda parte. Será Interestelar. La verdadera. La verdadera o la versión del director. La versión desde el punto de vista de Gargantúa, ¿no? Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Un voto para Interestelar. Luis, apúntalo. Saludarnos. Encantado. Aquí a Cádiz. Nada, contad conmigo para lo que queráis. Tenemos, ya le he comentado, de que por vía Skype podemos conectar y demás. Cualquiera. Entonces ya tenemos un corresponsal en Italia. En Roma. Roma exactamente, un poquito más para abajo. Sí, no, estoy a 20 kilómetros de Roma. El centro de este Rin de la ESA está enfrascado. En la última parte de nuestro programa, de que estamos aquí, hemos hecho varias propuestas de estas y la más lejana ha sido con Argentina. Hemos hecho un crossover con Argentina, unos compañeros de allí que tienen un programa también que se llama El Tornillo de Arquímedes. Y hemos entrado los dos en directo y nos salió un programa muy chulo, la verdad. Bien, así que por Skype se entra perfectamente, el sonido es suena muy bueno, perfecto, suena muy bien. Tenemos unos medios. Encantado, pues nada, los medios que ves aquí. Gracias a Lindes. Si hay alguna noticia relevante de vez en cuando, os aviso. Pues sí, nos avisa y entramos. Aunque nos avise un par de días antes, para tenerlo previsto un poquito. Vamos, puede ser el mismo día, pero si lo tenemos dos días antes, mejor y así programamos. Tenemos la conexión preparada. Nada, corresponsal, in nomine patria. Queda nombrado. Muy bien, pues nada, continuamos en nuestro programa, que no lo he dicho, número 44 ya. Estamos batiendo récord, nunca creo que hayamos llegado a tanto. ¿En un año? No, 35, 36, quizás 37, habrá que verlo, pero 44 seguro que no. Y vamos a seguir, aprovechando que tenemos hoy aquí a Isabel, pues con la tabla periódica. Bueno, no sé si la tabla periódica nos va a concretar algo poco distinto. Tiene que ver con la tabla, pero puede ser también la tabla de multiplicar. También. Hoy viene al pelo porque he escuchado muchísimas referencias. Voy a hablar continuamente de político y política. Y gasto y político. Y bueno, yo voy más allá. ¿Y por qué la NASA va más adelante? Va por delante. ¿Puede ser que esta Trump y su egocentrismo le ha hecho invertir más? Lo dejo ahí. Bueno, pues sabéis que me gusta que coleccione tablas curiosas y me encontré la tabla periódica de los políticos de Querétaro. Querétaro es un estado de México, el segundo en importancia económica. Y me encontré con esta tabla. Y donde, ¿no?, España le ganó a Dinamarca 5-0. Ah, sí. Ese dato no lo conocía. Pues ya lo sabes. Ya sabéis que el fútbol no es lo mío. Bueno, pues en la tabla hay 99 políticos. Está incompleta porque tiene 16 grupos y el séptimo periodo está incompleto, pero la leyenda de la tabla es el número se lo adjudican por la relevancia, lo que sería el número atómico. Después está el Twitter, las iniciales del político, sus cargos y el periodo en el que está ejerciendo, desde cuándo está ejerciendo, ¿no? Entonces, pues hay una página web en donde la podéis encontrar de Info Querétaro y pues da información de la... Es interactiva. Cuando pulsa uno en cada uno de ellos, pues le sale información de ese político y en un futuro pues pretenden incluso incluir notas, entrevistas. Y es más, ya he encontrado que en el YouTube cada uno tiene un vídeo de unos 7 minutos de duración en la que cada político explica su vida política y la lo que piensa hacer en el futuro, lo que ha hecho y lo que pretende hacer. O sea que... Es curioso, está predicando de los políticos, no me lo esperaba. Y esto me hizo indagar en relaciones entre la tabla periódica y la política y encontré varios artículos interesantes. Bueno, pues la política ya sabéis que tiene que ver mucho con la ciencia, aunque alguien no sea ajeno a ello, porque los presupuestos van ligados a la política y luego está también la política interior de la comunidad científica. Esas leyes no escritas que regulan el ascenso o el declive de ciertos científicos, y más aún en épocas anteriores que ahora, aunque ahora también, ¿no? Pero mucho más antes, ¿no? Entonces, pues me he encontrado con un artículo que cuestiona mucho la relevancia de Mendeleyev. Empezando, ¿por qué se celebra el 150 aniversario de la tabla periódica este año y no se celebró hace cuando se cumplió el centenario, hace 100 años? Bien, un motivo político. Estábamos en plena Guerra Fría. Entonces, era impensable que a un ruso se le dedicara un año internacional. No, a un ruso sí, a un soviético no. Eso, en aquella época eran soviéticos, efectivamente. Bien, otra cosa más que me he encontrado. Los que descubrieron el elemento mendelevio, que eran científicos de Berkeley, cuando quisieron darle su nombre, pues también tuvieron una lucha política. Porque no querían ponerle Mendeleyev. Hombre, estaban en Guerra Fría y tuvieron que convencer al equipo de Eisenhower de darle ese nombre al elemento, teniendo en cuenta que estábamos hablando en aquella época de un soviético. Uh-huh. Y luego va mucho más allá, porque cuestiona el descubrimiento de Mendeleyev. Por el hecho en sí de que Mendeleyev lo único que hizo, según, y además es verdad. Fue recoger cosas, porque realmente el que puso las bases de todo esto fue Cannizzaro, que fue el que dio datos de pesos atómicos. Hablo de pesos porque es lo que habla él, porque en aquella época se hablaba de peso y no de masa atómica. Y con esos datos, que fue en un congreso en 1860 en Alemania, tanto Meyer como Mendeleyev hicieron una ordenación de los elementos. El problema fue que Meyer, que era alemán, lo publicó en 1870 y Mendeleyev lo publicó en el 69. Como las eran muy parecidas, ¿no? Prácticamente iguales. Incluso la de Meyer mejor que la de Mendeleyev. El problema estaba en las comunicaciones científicas, que sabéis que no eran tan fluidas como son ahora. Entonces, como la fecha de Mendeleyev era más reciente, pues la de Mendeleyev fue la que tiró para adelante. Pero la de Mendeleyev tiene fallos, porque, por ejemplo, Mendeleyev no predijo la existencia de los gases nobles, que se descubrieron unos años después, en 1890. Y la de Meyer era mucho mejor. De hecho, la tabla periódica actual es una simbiosis de ambas. Por esos méritos, la Royal Society le dio a los dos un premio conjunto por la ordenación de los elementos periódicos. Sin embargo, nadie se acuerda de Meyer y sí se acuerda de Mendeleyev. En todos los libros de secundaria y de bachillerato viene Mendeleyev. Tabla periódica de Mendeleyev. Ese. Sí se le da alguna importancia a otras clasificaciones periódicas como la de Newland, la de Chancutois, en fin. Pero no se le da la relevancia que tuvo la de Mendeleyev, a pesar de que la tabla periódica actual es la de Mosley y no es la de Mendeleyev, que va ordenada por número atómico y no por masa atómica. Otro hecho relevante, ¿por qué a Mendeleyev, a pesar de estar nominado 9 veces al premio Nobel, nunca se le dio? Pues también una cuestión de política científica. Y es que él tenía una discrepancia con Arrhenius en cuanto a la teoría de la disolución de los ácidos uh-huh. y bases, ¿no? Él tenía una idea completamente distinta. Y Arrhenius era, en aquella época, un científico súper renombrado. Aunque él no formaba parte del comité de los premios Nobel, sí que era muy amigo de todos los que lo daban. Por eso Mendeleyev nunca consiguió el premio Nobel. Y otra curiosidad más. y ya aquí a nivel nacional, sobre política y elementos químicos. Y bueno, pues la encontré desgraciadamente por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuando muere en el mes de mayo, pues empiezan a publicar cosas de Alfredo Pérez Rubalcaba que era yo desconocía. Bueno, eso, yo por ejemplo sí que sabía que era químico, pues, entre otras cosas porque fue compañero de un profesor mío que nos lo contaba, que había sido compañero suyo, que habían estado junto a la Complutense trabajando. Lo que pasa que en Rubalcaba se quedó en la Complutense y mi profesor le dieron la cátedra en Canarias, aunque luego acabó en Granada, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego hemos seguido su trayectoria porque hemos estado, los que somos del gremio docente, muy enfadados con él, porque siendo él docente, ¿no?, y de química, pues nos ha relegado a los de física y química a ser especies protegidas en la ley de... A extinguir. Entonces, él tenía una buena voluntad, porque yo creo que era un hombre bueno y tenía unas ideas, pero esto se le fue de las manos. Bueno, pues Alfredo Pérez Rubalcaba, con su formación científica, pues dio varias charlas que tenían que ver, que enlazaban la política y la ciencia. Por ejemplo, dio una en los cursos del Escorial en el 2016, ya retirado de la política, sobre el fin de ETA y la ciencia. Entonces, en esa charla explicaba cómo sus conocimientos científicos le posibilitaron ciertas conexiones y ciertas sensibilidades a la hora de hacer las negociaciones. Pero la que vais a encontrar en cualquier sitio, si la buscáis en el YouTube, es una charla sobre elementos químicos y química y el Congreso de los Diputados. Es una charla es un recorte muy breve, de solo 3 minutos, en los que Alfredo Pérez Rubalcaba es entrevistado por Manuel Campo Vidal para una serie de documentales de los 40 años de democracia que se emitió en Canal Historia, y él establece una similitud entre la composición del Congreso de los Diputados en el año 2016, no, era para el 2018, o sea que la charla fue después, pero bueno, esta charla la ha dado muchísimas veces, y los elementos químicos. Y entonces, por ejemplo, pues habla en el Congreso, él cuando miraba el hemiciclo, pues veía a los gases nobles, a las tierras raras y a los metales. Para él los metales eran los suyos, porque era un grupo de gente moderada, maleable, dúctil y brillante por momentos. Por otro lado, también habla hablaba de ciertos políticos a los que llama hiperactivos, o sea, el políticos que están por la mañana en la radio, al mediodía en el Congreso lleno de periodistas, por la tarde en la presentación de un libro, por la noche una tertulia futbolística, y entonces él los compara con los elementos químicos hiperactivos, como el cloro, que son poco selectivos a la hora de sus uniones, se van con cualquiera, ¿no? Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. No le ponemos nombre, pero yo creo que todos los tenemos en la mente, ¿no? Y yo redondeando ese símil que hace él, porque en cierto momento habló también de los pactos entre políticos y habló que era mucho más fácil pactar con los antagónicos, con gente que no tenía nada en común, que con gente que tiene cosas en común. Con los afines. Es mucho más difícil. Entonces, pues, ahora que estamos en época de pactos, pues os establezco esto ya de cosecha mía, esa similitud entre los... Porque al fin y al cabo lo que vamos a establecer son enlaces. Bueno. Tenemos enlaces covalentes entre elementos de similares características, ¿no? En las que no da nadie nada, comparten lo que tienen, pero el que tiene más, el que tiene más tira más de lo común, que serían los pactos entre Podemos y el PSOE, ¿no? Y los antagónicos, que para él son mucho más fácil, que son los que ha conseguido ya el PSOE con los nacionalistas, por ejemplo, que sí que los van a apoyar, que no tienen nada que ver, que serían enlaces iónicos, efectivamente. Muy bien, Isabel. Bueno, pues nos queda poquito. El chascarrillo tuyo ya está. Bueno, vamos a terminar con el chascarrillo, porque me comunica que estamos, lo voy a decir rapidito, porque llevamos ya 4 semanas que no hemos podido dar la solución. Y bueno, el chascarrillo era muy fácil, era el protagonista, bueno, del chascarrillo de Passenger. Vamos a hacer spoiler, así que cuidadito. Quien no lo haya visto. El protagonista, bueno, Jean Preston, le dice a ella, Aurora Lance, era el final que nosotros queremos, ¿eh? No el que al final fue. Todo lo hecho por amor, pero mi amor es el doble que el tuyo. Ella se queda unos segundos pensando y le dice: perfecto, entonces los dos nos queremos lo mismo. Y la pregunta era: ¿cuánto se quiere? Bueno, pues esto es un problema muy fácil de solucionar, y sobre todo si habéis visto la película. Bueno, pues si X es el amor de ella, el de él es 2X, 2X igual a X, según ella. Bueno, pues ¿cuál es solución real? La única solución real de 2X igual a X es cero Zapatero. ¿Por qué? Pues porque la película, podemos pensar, ¿no? Ella, spoiler, ella la despierta a él y por amor, vamos, es por no estar solo. Así que, bueno, pero si pensamos un poco más filosóficamente y pensamos fuera del mundo real, en el más allá matemático, el infinito y más allá, pues, que el infinito más allá es una falacia porque es infinito también. Bueno, pues... Pero vos leía, lo hice con mucho arte. Pues, podemos encontrar otra solución, ¿no? El amor de ella podía ser infinito. Infinito, infinito. Porque el doble de infinito es infinito. O sea, o cero o infinito. La solución más real es cero. La real. Los números reales. Pero si dais un poco en matemática, pues la solución puede ser amor infinito. Y de hecho, al final de la película acaba ella contando que el cielo, cuando lleguéis al sitio idílico que ibais a llegar, gracias a nosotros habéis llegado, y que vivieron felices y comieron perdices. Así que parece ser que puede ser también una solución de la película. Bueno, ya hablaremos, lo cortamos ya, ya hablaremos el próximo día en Historias de Matemáticos de los infinitos. Cantor. No de cantar. No, de Cantor. El teorema de Cantor. Y bueno, y los infinitos de Cantor, que ahí tiene... Hay unos cuantos. Bueno, pues... Nos despedimos. Adiós. Bueno, adiós. Gracias, Juan Luis. Gracias a vosotros. Y la semana que viene nos vemos en la Luna con el Apolo 11. Hablaremos de ello.